Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a la Biblia Diaria. Hoy es febrero 22 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que les da una cordial bienvenida. El día de hoy empezaremos a leer el libro de Números, del capítulo 1 y 2, el libro de Marcos, del capítulo 3, versículo 31 al capítulo 4, versículo 20, y el libro de Proverbios, capítulo 28, del versículo 1 al 15. Que esta palabra sea de bendición para todos ustedes. Números, capítulo 1, versículo 1. Jehová habló a Moisés en el desierto del Sinaí, en el tabernáculo de reunión, el primero del mes segundo, del segundo año después que ellos salieron de la tierra de Egipto, diciendo: hacer un censo de la congregación de los hijos de Israel, según sus clanes, sus casas paternas, de acuerdo con el número de los hombres, de todos los varones, uno por uno. Tú y Aarón contaréis según sus escuadrones a todos los que en Israel, por ser de 20 años para arriba, puedan ir a la guerra. En esta tarea estará con vosotros un hombre de cada tribu, siendo cada uno jefe de su casa paterna. Estos son los nombres de los hombres que os asistirán: de Rubén, Elisur, hijo de Seur; de Simeón, Selumiel, hijo de Zurizadai; de Judá, Naxón, hijo de Aminadab; de Isaacar, Natanel, hijo de Suar; de Zabulón, Eliab, hijo de Elón; de los hijos de José, de Efraín, Elimesama, hijo de Amidud; de Manases, Gamiel, hijo de Pedasur; de Benjamín, Abidad, hijo de Gedeoni; de Dan, Ahiezer, hijo de Amisadai; de Aser, Pagiel, hijo de Ocran; de Gad, Eliasaph, hijo de Reuel; de Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Estos fueron los nombrados de la congregación, representantes de las tribus de sus padres y jefes de las familias de Israel. Moisés y Aarón tomaron a estos hombres que fueron designados por nombre y reunieron a toda la congregación el primero del mes segundo, y se registraron según sus clanes y sus casas paternas, conforme a la lista de los nombres, uno por uno, de 20 años para arriba. Tal como Jehová había mandado a Moisés, así los contó en el desierto del Sinaí. De los hijos de Rubén, primogénito de Israel, todos los varones de 20 años para arriba, todos los que podrían ir a la guerra, fueron contados por nombre, uno por uno, conforme sus generaciones, según sus clanes y sus casas paternas. De los contados de la tribu de Rubén eran 46.500. De los hijos de Simeón, todos los varones de 20 años para arriba, todos los que podían ir a la guerra, fueron contados por nombre, uno por uno, conforme sus generaciones, según sus clanes y sus casas paternas. Los contados de la tribu de Simeón eran 59.300. De los hijos de Gad, todos los varones de 20 años para arriba, todos los que podían ir a la guerra, fueron contados por nombre, conforme a sus generaciones, según sus clanes y sus casas paternas. Los contados de la tribu de Gad era 45.650. De los hijos de Judá, todos los varones de 20 años para arriba, todos los que podían ir a la guerra, fueron contados por nombre conforme a sus generaciones, según sus clanes y sus casas paternas. Los contados en la tribu de Judá eran 74.600. De los hijos de Isaacar, todos los varones de 20 años para arriba, todos los que podían ir a la guerra, fueron contados por nombre conforme a sus generaciones, según sus clanes y sus casas paternas. Los contados de la tribu de Isaacar eran 54.400. De los hijos de Zabulón, todos los varones de 20 años para arriba, todos los que podían ir a la guerra, fueron contados por nombre conforme a sus generaciones, según sus clanes y sus casas paternas. Los contados de la tribu de Zabulón eran 57.400. De los hijos de José, de los hijos de Efraín, todos los varones de 20 años para arriba, todos los que podían ir a la guerra, fueron contados por nombre conforme a sus generaciones, según sus clanes y sus casas paternas. Los contados de la tribu de Efraín eran 40.500. De los hijos de Manases, todos los varones de 20 años para arriba, todos los que podían ir a la guerra, fueron contados por nombre conforme a sus generaciones, según sus clanes y sus casas paternas. Los contados de la tribu de Manasés eran 32.200. De los hijos de Benjamín, todos los varones de 20 años para arriba, todos los que podían ir a la guerra, fueron contados por nombre conforme a sus generaciones, según sus clanes y sus casas paternas. Los contados de la tribu de Benjamín eran 35.400. De los hijos de Dan, todos los varones de 20 años para arriba, todos los que podían ir a la guerra, fueron contados por nombre conforme a sus generaciones, según sus clanes y sus casas paternas. Los contados de la tribu de Dan eran 62.700. De los hijos de Aser, todos los varones de 20 años para arriba, todos los que podían ir a la guerra, fueron contados por nombre conforme a sus generaciones, según sus clanes y sus casas paternas. Los contados de la tribu de Aser eran 41.500. De los hijos de Neftalí, todos los varones de 20 años para arriba, todos los que podían ir a la guerra, fueron contados por nombre conforme a sus generaciones, según sus clanes y sus casas paternas. Los contados de la tribu de Neftalí eran 53.400. Estos fueron los contados a los cuales contaron Moisés y Aarón, y los 12 jefes de Israel, un hombre por cada tribu. Así todos los hijos de Israel fueron contados según sus casas paternas, de 20 años para arriba, todos los que en Israel podían ir a la guerra. Todos los contados fueron 603.550. Pero los levitas no fueron contados con ellos según los clanes de sus padres, porque Jehová había hablado a Moisés diciendo: solo la tribu de Leví no contarás, no harás un censo de ellos entre los demás hijos de Israel. Más bien, pondrás a los levitas a cargo del tabernáculo del testimonio, de todos sus utensilios y de todo lo que se relaciona con él. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus utensilios, estarán al servicio del tabernáculo y acamparán alrededor de él. Cuando el tabernáculo tenga que trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando se detengan, los levitas lo armarán. El extraño que se acerque morirá. Los hijos de Israel instalarán sus tiendas, cada uno en su campamento, cada uno junto a su estandarte, según su escuadrón. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio. Así no habrá ira contra la congregación de los hijos de Israel. Los levitas estarán a cargo del tabernáculo del testimonio. Los hijos de Israel hicieron conforme las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así lo hicieron. Números capítulo 2, versículo 1. Jehová habló a Moisés y Aarón diciendo: los hijos de Israel acamparán a cierta distancia alrededor del tabernáculo de reunión. Ellos acamparán, cada uno junto a su estandarte y con las enseñas de sus casas paternas. Al este, hacia donde sale el sol, han de acamparlos desde el estandarte del campamento de Judá, según sus ejércitos. El jefe de los hijos de Judá será Naxón, hijo de Aminadab. Los contados en su ejército son 74.600. Junto a él, han de acampar la de la tribu de Isaacar. Jefe de los hijos de Isaacar será Natanael, hijo de Suar. Los contados de sus ejércitos son 54.400. También la tribu de Zabulón. El jefe de los hijos de Zabulón será Eliab, hijo de Elón. Los contados en su ejército son 57.400. Todos los contados en el campamento de Judá son 186.400 en sus ejércitos. Ellos se pondrán en marcha en primer lugar. Al sur estarán los del estandarte del campamento de Rubén, según sus ejércitos. El jefe de los hijos de Rubén será Elisur, hijo de Sedeur. Los contados en sus ejércitos son 46.500. Junto a él han de acampar los de la tribu de Simeón. El jefe de los hijos de Simeón será Selumiel, hijo de Sirasaidai. Con los contados en su ejército son 59.300. También de la tribu de Gad. El jefe de los hijos de Gad será Elifasaf, hijo de Reuel. Los contados en su ejército son 45.650. Todos los contados en el campamento de Rubén son 151.450 en su ejército. Ellos se pondrán en marcha en segundo lugar. Después irá el campamento de reunión y el campamento de los levitas, en medio de los demás acampamentos, de la manera que están acampados. Así se pondrán en marcha, cada uno en su lugar, junto a sus estandartes. Al oeste, estarán los del estandarte del campamento de Efraín, según sus ejércitos. El jefe de los hijos de Efraín será Elisama, hijo de Amihud. Los contados en sus ejércitos son 40,500. Junto a él estará la tribu de Manases. El jefe de los hijos de Manases será Gamaliel, hijo de Pedasur. Los contados en su ejército son 32,200. También la tribu de Benjamín. El jefe de los hijos de Benjamín será Abidam, hijo de Gedeoni. Los contados en sus ejércitos son 35,400. Todos los contados en el campamento de Efraín son 108,100 en sus ejércitos. Ellos se pondrán en marcha en el tercer lugar. Al norte estarán los del estandarte del campamento de Dan, según sus ejércitos. El jefe de los hijos de Dan será Ejieser, hijo de Amisadai. Con los contados en su ejército son 62,700. Junto a él han de acampar los de la tribu de Aser. El jefe de los hijos de Aser será Pagayel, hijo de Ocran. Los contados en su ejército son 41,500. También de la tribu de Neftalí. El jefe de los hijos de Neftalí será Jirá, hijo de Enán. Los contados en sus ejércitos son 53,400. Todos los contados en el campamento de Dan son 157,600. Ellos irán al final junto a sus estandartes. Estos son todos los contados de los hijos de Israel, según sus casas paternas. Todos los contados en los campamentos de sus ejércitos son 603,550. Pero los levitas no fueron contados entre los demás hijos de Israel, como Jehová había mandado a Moisés. Los hijos de Israel hicieron conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Así acamparon junto a sus estandartes, y así ponían en marcha, cada uno según su clan y su casa paterna. Marcos, capítulo 3, del versículo 31 al capítulo 4, versículo 20. Entonces fueron su madre y sus hermanos, y quedándose fueron enviados a llamarle. Mucha gente estaba sentada alrededor de él y dijeron, «Mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas te buscan afuera». Y él respondiéndole les dijo, «¿Quién es mi madre y mis hermanos?». Y mirando a los que estaban sentados alrededor les dijo, «He aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace su voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana y mi madre». Otra vez comenzó a enseñar junto al mar, y se reunió entre una multitud muy grande, de manera que él entró en una barca mar adentro y se sentó allí. Y toda la multitud estaba en la playa frente al mar. Y él les enseñaba muchas cosas en parábolas, les decía en sus enseñanzas, «Oíd, he aquí que un sembrador salió a sembrar». Y mientras sembraba, aconteció que parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la devoraron. Otra parte cayó en los pedregales, donde no había mucha tierra, y enseguida brotó, porque la tierra no era muy profunda. Y cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíces se secó. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, y crecieron y aumentaron y dieron fruto. Y llevaban su fruto a 30, 70 y 100 por uno. Y les decía, «El que tiene oído para oír, que oiga». Cuando estuvo solo, los que estaban alrededor de él junto con los 12 le preguntaron en cuanto a las parábolas. Y él les decía, «A vosotros se os ha dado el ministerio del reino de Dios, pero para los que están afuera, todas las cosas están en parábolas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, de modo que no se conviertan y les sea perdonado». Luego les dijo, «No comprendéis esta parábola, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra. Primero están estos que caen junto al camino donde se siembra la palabra, y cuando la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se había sembrado en ellos. También los que son sembrados en pedregales son aquellos que, cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de poca duración. Entonces, cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Y otros son los que son sembrados entre espinos. Ellos son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas se entrometen y ahogan la palabra, y queda sin fruto. Y aquellos que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra, la reciben y producen fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. Proverbios capítulo 28 del versículo 1 al 15. Huye el impío sin que nadie lo persiga, pero los justos están confiados como un león. Por la rebelión del país se multiplica sus gobernantes, pero por el hombre de entendimiento y de diligencia permanecerá. El hombre pobre que oprime a los demás débiles es como lluvia torrencial que deja sin pan. Los que abandonan la ley alaban a los impíos, pero los que guardan la ley contentarán con ellos. Los hombres malos no entienden el derecho, pero los que buscan a Jehová lo entienden todo. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el camino torcido, aunque sea rico. El que guarda la ley es hijo de inteligente, pero el que se junta con los glotones avergüenza a su padre. El que aumenta sus riquezas con usura e interés acumula para él al que se compadece de los pobres. Pero el que aparta su oído para oír la ley, aún su oración es abominable. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su propia fosa, pero los íntegros heredarán el bien. El hombre rico es sabio en su propia opinión, pero el pobre que es inteligente lo escudriñará. Cuando triunfan los justos, grande es la gloria, pero cuando se levantan los impíos, se esconden los hombres. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona, alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme, pero el que endurece su corazón caerá en el mal. León rugiente y oso que embiste es el gobernante impío sobre el pueblo empobrecido. Padre Dios, te damos gracias, Señor, por este nuevo día, por una oportunidad más, Señor, que nos da, Señor, de estar en tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias por la vida, por la salud, Señor, que nos da, Señor. Gracias, Señor. Síguenos guiando, síguenos enseñando, Padre. Sigue bendiciendo esta comunidad, Padre. Sigue adheriendo a los que necesitan que sean adheridos, Señor. Gracias, Señor, te damos, Padre, por ser un Dios misericordioso y bueno con nosotros. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre, te damos gracias. Amén. Pues amigos, www.bibliadiaria.org es la página donde nos pueden encontrar y nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com. Gracias por sus correspondencias, síganos escribiendo. Y pues si tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor, síganlo haciendo, sigan mandando sus correos, que son de gran bendición para este ministerio. Sin más amigos y amigas, los dejo. Los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden, este es su amigo y servidor, Miguel Díaz, que espera que tengan un día de bendición. Hoy domingo y todos los días de la semana y todos los días. Ok, los espero el día de mañana. Hasta entonces.